canción. Llevo mil penas dentro de mi alma que hacen pedazos mi corazón. Hay un motivo, Dios es testigo, y es el cariño de una mujer, de una traidora, como hay montones, que con engaños me hizo caer. Soy un borracho, soy un perdido, soy un mendigo, loco de amor, que en las botellas busca el olvido a la que llora mi corazón. Yo fui el idiota, yo fui el tarugo, por adorarte no más a ti. Soy un borracho, soy un perdido, soy un mendigo, loco de amor, que en las botellas busca el olvido a la que llora mi corazón. Corazones.